Se ha creído que las revelaciones de Dios a los profetas eran dadas en medio de un arrebato cuasi hipnótico o en medio de un éxtasis especial. ¿Es esto verdad? Veamos lo que nos dice al respecto el doctor Abelardo Limón en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. ¿Dónde se encuentran estos versículos? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Si no sabe la respuesta, a lo largo de esta lección vamos a encontrarla. Ya vimos que es un error creer que todo lo que hacían los profetas era pronosticar o predecir el futuro, aunque por supuesto que eso era una parte. Ahora vamos a ver dos errores más. El segundo error es creer, y a veces se hace comúnmente, que los profetas recibían todas las revelaciones de Dios en medio de un éxtasis o un estado casi hipnótico, acompañado a veces de bailes paganos como los derviches de los musulmanes. Sí, amable estudiante, es verdad que Saúl se comportó de una manera exótica cuando profetizó en el primer libro de Samuel 19:24. Este verso dice así: y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche, y de aquí se dijo: ¿también Saúl entre los profetas? Aquí la palabra desnudo se puede tomar en sentido relativo, como en el segundo libro de Samuel 6:20, refiriéndose a David, cuando él también se desnudó, queriendo decir que se quitó sus ropas reales exteriores solamente. Tiempos atrás, recordamos que en América Latina se le decía desnudo a un hombre cuando andaba sin chaqueta o saco. Sin embargo, aunque Saúl se haya comportado como lo hizo, no quiere decir que todos los profetas lo hacían así al profetizar. El hecho de que se usaran instrumentos de música para los cultos no es razón para criticarlos o decir que estaban fuera de sí al profetizar. Ahora vamos al tercer error común. Es un error decir, apreciable estudiante, que los profetas se vestían de cierta manera. En el caso de Juan el Bautista, él se vestía con pieles y vivía en los alrededores de la ciudad, pero estas costumbres extrañas atraían a la gente para escucharle. Por otro lado, Eliseo no usaba cabello largo ni una vestidura como la de Elías, de modo que los muchachos le despreciaron al pretender ser profeta, el sucesor de Elías, llamándole calvo. Pero fueron castigados y aprendieron que ser profeta no depende del vestido ni de la cabellera. Es cierto que los profetas tuvieron sueños y visiones, pero no por eso dejaron de ser humanos. La mayoría de las revelaciones las tuvieron sin ellos decirnos cómo. Lo importante no era la forma en que recibieron los mensajes, no, sino la verdad que era revelada a través de sus vidas. En otras ocasiones usaron ejemplos objetivos, como el cinto de Jeremías en Jeremías 13, o hacían el papel de lo que querían enseñar, como lo hizo Isaías en el capítulo 20. Sin embargo, tenemos que decir que la mayoría de las veces predicaban al pueblo los mensajes de Dios de una manera sencilla. Bien, ahora queremos comentar de las profecías desde Samuel hasta Malaquías. Aquí encontramos la respuesta a la pregunta que le hicimos, amable estudiante, al principio del programa. Dice el libro de Amós, capítulo 3, versos 7 a 8, de la siguiente manera: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? La historia de Israel es la historia de sus profetas, amable estudiante. Anteriormente habíamos hablado de los profetas antes de Samuel, pero ahora haremos un repaso de la profecía en el resto del Antiguo Testamento. Samuel fue el primero en la línea de los profetas que funcionó juntamente con los sacerdotes y los reyes. Los profetas no eran jueces, ni tampoco eran gobernadores, ni tampoco sacerdotes, ni tampoco actuaban bajo las órdenes de ellos. Eran siervos de Jehová y recibían sus instrucciones directamente de él. Quiero recalcar este punto, apreciable estudiante. Los profetas eran siervos de Jehová y recibían sus instrucciones directamente de él. Después de Samuel, en los días de David, encontramos a Natán y Gad, que eran los profetas más renombrados. Igual que Samuel, escribieron crónicas sobre la historia. Esto lo vemos del primer libro de Crónicas 29:29. Pero ninguno de ellos dejó por escrito un libro acerca de sus profecías. Si bien usted recordará, Natán fue el que reprendió a David en el asunto de Betsabé, y Gad lo reprendió en lo referente al censo. En los días de Salomón, el profeta era Ahías silonita. Él ejerció su oficio hasta los días de Jeroboam I, y escribió otras profecías, pero no sabemos nada acerca de ellas. Ido fue otro profeta que escribió crónicas de la historia. En los días de Roboam, Dios usó al profeta Semías a fin de evitar la guerra civil, para exhortar al arrepentimiento y para escribir otras crónicas. Elías y Eliseo también fueron profetas. Ellos fueron los profetas que les siguieron a estos y tuvieron ministerios poderosos que duraron largo tiempo, pero no se sabe nada en cuanto a que ellos hayan escrito algo. Eliseo vivió hasta los días de Joás, rey de Israel, alrededor del año 830 antes de Jesucristo. Y así llegamos a los días de los profetas canónicos, es decir, aquellos que escribieron libros sobre profecía que forman parte del canon bíblico. Esta definición es importante. Quizás usted va a escuchar este término en el futuro, así que apúntelo ahí en el margen de su Biblia o de su libro de estudio. ¿Qué es un profeta canónico? Un profeta canónico es aquel que escribió un libro sobre profecía que forma parte del canon bíblico. En una de las lecciones anteriores de nuestro estudio, encontramos una lista de los libros proféticos según su orden cronológico, juntamente con lo que corresponde a los tiempos de crisis. En cuanto a las fechas en que estos libros fueron escritos, es difícil precisarlas, sobre todo los llamados profetas menores, aunque de todas formas la fecha exacta no es de primordial importancia. Son cuatro los libros que pertenecen al siglo antes de la caída del Reino del Norte, Israel, en el año 722 antes de Jesucristo, y estos son Joel, Amós, Jonás y Oseas. El primero era dirigido a Judá, el tercero a Nínive y los otros dos a Israel. El último profeta ministró hasta el reino de Ezequías en el sur, de modo que por muchos años fue contemporáneo de los profetas Isaías y Miqueas, pero como su libro no dice nada acerca de la caída de Israel, se deduce que el profeta murió antes de aquella catástrofe. Sabemos también, apreciable estudiante, que Isaías y Miqueas profetizaron juntos en Judá antes y después de la caída de Israel, mientras que Nahum profetizó después del triunfo de Asiria sobre Israel acerca de la destrucción de Nínive, la ciudad capital. Después de esto, pasó más de una generación sin que se haya escrito un libro profético. Pero al acercarse el tiempo del castigo merecido del reino de Judá, Dios envió a un profeta tras otro para amonestar al pueblo. Primero, fue Sofonías quien levantó su voz en los días del rey Josías, alrededor del año 630 a.C. Luego, Jeremías fue llamado en los mismos días de Josías y continuó profetizando hasta que los últimos judíos que fueron dejados por los caldeos fueron a Egipto. Habacuc también ejerció su ministerio poco antes de la caída de Jerusalén. Los libros de Lamentaciones y Abdías pertenecen a los días de la caída de Jerusalén. Durante el cautiverio babilónico, ejercieron su ministerio Ezequiel y Daniel, y después de la restauración, los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, quienes proveyeron los libros con los que termina el canon del Antiguo Testamento. Al repasar así tan rápidamente la historia, surge la pregunta: ¿cómo es que los libros llamados de profetas mayores están en orden cronológico, mientras que los de los profetas menores no lo están? No se sabe exactamente la razón por la que los judíos siempre los han tenido en el orden que se encuentran en nuestra Biblia. Nosotros los hemos dejado tal como ellos la dejaron. Así que en este estudio seguiremos el orden canónico para facilitar la referencia a ellos más tarde, pero indicando siempre en la introducción la época a que pertenece el libro. Ahora permítame, amable estudiante, considerar con usted algunas reglas para la interpretación de la profecía. En el curso de la doctrina de las últimas cosas, estudiaremos más detalladamente el contenido de las profecías y su interpretación. Mientras tanto, aquí hablaremos solamente de algunas reglas generales de interpretación aplicadas a los libros proféticos del Antiguo Testamento. Se ha dicho que nadie puede interpretar correctamente la profecía en el Antiguo Testamento sin que haya observado antes su desarrollo perfecto en el Nuevo. Así como nadie que jamás haya visto un roble podrá deducir bien el tipo y tamaño de su semilla. Una de las primeras cosas que se debe hacer para interpretar la profecía es averiguar si se está hablando en sentido literal o en el lenguaje figurado o alegórico. Y una manera de determinar esto es averiguar si el sentido literal manifiesta sentido común. Entonces no se busca otro sentido, puesto que Dios no habla en doble sentido. El hecho es que la revelación de Dios es para dar a conocer y no es para confundir ni engañar. Hay ciertas cosas que no convienen que el hombre sepa, como la fecha de la segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, las revelaciones son para nosotros, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 29:29. Fíjese bien, amable estudiante, lo que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Veamos, por ejemplo, la primera profecía en Génesis 3:15, donde se predice la lucha y enemistad que habrá entre el bien y el mal a través de los siglos y que culminó en el Calvario. Aquel que es la simiente de la mujer, nacido de una virgen, fue herido en el calcañar en la crucifixión, que fue instigada en los corazones de los hombres por obra de Satanás. Pero en el Calvario, Satanás recibió un golpe mortal a través de la vida de cada persona que iba a creer en Jesucristo. Si en esta profecía solo vemos una antipatía universal entre las culebras y los hombres, entonces nos habremos quedado solo en la letra. Pero si entendemos que este versículo hace reverencia al Señor Jesucristo como nuestro Redentor, entonces habremos captado el espíritu de la profecía que nos da vida. Una entrega más es todo lo que nos hace falta para terminar este grupo de lecciones sobre la introducción general a los libros proféticos. La dirección donde estamos para servirle es la siguiente: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.